en un tren al más allá. No te quise acompañar, no creíste regresar. Nuevamente estás acá, demacrado por demás, intentándome llevar, pero todo sigue igual. Más solo en este viaje. Más solo en este viaje. Más solo en este viaje. Una vez más. Una vez más. Otra vez te preguntas el por qué yo sigo acá. No me vuelvas a buscar, no te pienso acompañar. Nuevamente estás acá, demacrado por demás, intentándome llevar, pero todo sigue igual. Vas solo en este viaje. Vas solo en este viaje.